RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. Culminó la mega causa La Perla, Campo de la Ribera. En la mañana del jueves se conocieron los fallos por los crímenes de lesa humanidad realizados entre 1975 y 1979 en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Desde media mañana, más de 10.000 personas se concentraron en la puerta de tribunales. Allí dialogamos con dos jóvenes, parte de una generación que decidió crecer con memoria. Bueno, vinimos a presenciar la sentencia porque nos parece que, bueno, dentro de este ámbito donde hay tanta ausencia, el hacer presencia y sobre todo que los jóvenes y los estudiantes nos comprometamos en esto es súper importante. Aparte porque, bueno, un poco hay que pensar que los compañeros y compañeras desaparecidos hacían un poco esto y es hacer, estar, participar por todos ellos que no pueden, digamos. También acompañando a los familiares y solidarizándonos entre organizaciones, digamos. Eso también es súper importante. Y aparte porque, bueno, si nosotros reivindicamos las banderas de la conciencia política, es súper importante participar y saber que, bueno, esto no es una lucha de organizaciones, es una lucha ciudadana. Y todos tendríamos que comprometernos y estar acá presentes. La verdad que cuando llegué acá pensé que iba a haber menos participación de jóvenes, pero veo que hay mucha participación y eso está muy bueno, porque dentro del colegio no te da mucho la idea de qué pasó, cómo fue, pero a la vez como que vos solo te podés informar o vos solo podés buscar cosas. Entonces eso está muy bueno, de que muchos jóvenes buscan solo las cosas, buscan información, preguntan a profesores o gente de las facultades para informarse y para saber por qué es esto y que no es cualquier cosa. Tras el fallo, compartimos el testimonio desde otra generación, las abuelas, que tras caminar muchos años encontraron la justicia. Que he vivido bien, serenamente, sabiendo que se hizo lo que se tenía que hacer, que es un paso más la construcción de la justicia de todos los días, de todo el tiempo. Que están donde deben estar, que siempre debieron estar desde el momento que hicieron lo que no debían hacer. O sea, desde el momento que creyeron que podían hacer con la gente, con el pueblo, con todos nosotros lo que se les va a tragar. Y el pueblo le demostró que no, que estamos preparados para decirle que no, debe hacer, sino que las cosas se tienen que hacer. Ellas, según luego lo dispuesto el pueblo, según el pueblo lo dijo. Entre los presentes también escuchamos la opinión de Carlos Gonella, quien fue fiscal subrogante de la causa. Bueno, yo creo que el día de hoy lo que significa el juicio con todos sus protagonistas, el servicio público de administración de justicia, con los jueces, los fiscales, los abogados de la gerencia, los abogados de la defensa y los tristemente célebres genocidas, se inscriben como en la jornada de hoy como uno de los acontecimientos más importantes para la historia de Córdoba en los últimos 40 años. Me parece que esa es la síntesis que te puedo hacer. Es histórico. Durante toda la extensa y emocionante jornada, desde la Red Nacional de Medios Alternativos realizamos una cobertura colaborativa y colectiva. Por nuestros micrófonos también pasó el testimonio de algunos sobrevivientes del genocidio, pero que aún continúan luchando. Estoy aquí porque hoy parte de la justicia que el pueblo argentino estaba esperando, solamente una parte, se está materializando. Yo fui secuestrado, torturado y prontuariado a los 14 años por estos genocidas, por estos torturadores, perseguidores de la justicia. No comprendía esta situación ahora, casi que tengo más de 50 años, que eso era lo que hacía el proceso. Esos eran los perfiles de la gente desaparecida y torturada en esos tiempos, los que queríamos un mundo mejor, ¿no? Hoy estamos luchando contra otro genocida que se llama Monsanto, y el pueblo argentino adhiere al envenenamiento y a la muerte masiva de la Pachamadre. Bueno, aquí vamos, ¿no? Con los aprendizajes eternos de las memorias frágiles de nuestro querido pueblo. Lo único eterno amor, el amor, hermano, el amor. Nosotros luchamos por la vida. Nadie que esté a favor de la Pachamadre perderá jamás. Sabe que ella puede elegir vivir sin nosotros. Nosotros no podemos vivir sin ella. Eso es lo que no comprenden. Y esa es la deuda eterna que nos demandarán las generaciones futuras. Nuestros hijos, nuestros nietos, cuando nos digan qué pasó con los montes que nos daban oxígeno, que retenían el agua y la emancipaban nuevamente para generar las tormentas, la lluvia. ¿Qué pasó con este mundo paradisíaco que nos dieron y que en menos de 40 años lo estamos llevando al límite de la destrucción? Esa es mi lectura, esa es mi esperanza y esa lucha es eterna, hasta la victoria siempre, aunque nos cueste la vida. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Feliciana Vilat fue detenida cuando intentó defender a sus hijas de Nicolás Valerdi, el progenitor de ellas, que tiene orden de restricción por estar acusado de haber abusado sexualmente de una de ellas. Valerdi fue absuelto el año pasado, pero la sentencia no está firme. Vilat recordó lo ocurrido. Apareció nuevamente en un lugar muy concreto y horario también específico, porque mi hija estaba saliendo de terapia. Se apareció muchas veces en la zona de terapia de las nenas. Y la última vez había sido en abril, que está denunciada. Mismo lugar, misma hora. Por eso insisto que todo este proceso de Valerdi, que sabe muy bien a dónde nos movemos, qué días, qué horarios, con quién. Y lo que pasó en esta última situación, bueno, no mismo se aparece, él quiere acercarse a donde estaban mis hijas. Estaba agresivo con mi pareja, conmigo. Bueno, una de las nenas presenció esta violencia verbal y gestual, amenazas de muerte. Cuando yo me cruzo, en algún momento intenta pegarme, pues yo lo estaba filmando, porque bueno, con el tiempo aprendí que testigos no me sirven en el sistema judicial. Le he sacado fotos de él violando la perimetral, tampoco me sirvieron en la justicia, entonces dije, bueno, lo filmo. Cuando él me quiere pegar, yo me defiendo arrojándole gas pimienta, que es otra herramienta de protección que fue efectivo porque se fue en ese momento. Y vuelvo a cruzar para la esquina donde estaban mis hijas, donde estaba mi pareja. Justo pasa un móvil policial. Bueno, el móvil para, le comento la situación. Se acerca, no sabemos de dónde sale, una amiga de él, que ya había participado de otras situaciones violentas, amenazándome a mí también y a mi pareja. Por el otro lado se aparece el hermano de Valerdi y por el otro lado la hermana. Estaban estratégicamente todos ubicados. Yo ahí solamente me detuve a presentar las cautelares, que siempre tengo encima, copias de las perimetrales. Había 10 oficiales presentes. Los 10 que miraron las cautelares me las cuestionaron. La familia y Valerdi, porque Valerdi también vuelve, estaban todos en una postura súper violenta. La hermana en algún momento me pegó. Nicolás Valerdi le pegó a mi pareja. La policía estaba ahí mirando. Y en determinado momento un oficial me informa que lo van a llevar detenido a él y a mí también. Vilat dijo que estuvo detenida 3 horas en una celda contigua a la de Valerdi, quien continuó amenazándola en esas circunstancias. Donde no nos veíamos mientras estábamos dentro de la celda, pero sí nos escuchábamos. Y cuando no había policía cerca, Valerdi amenazaba, me gritaba desde su celda. En momentos que a lo mejor lo hacían salir de la celda para tomar las huellas o para firmar papeles, el pasado me hacía también amenazas con gestos, con el cuerpo. Y habré estado aproximadamente 3 horas. Por último, Feliciana Vilat dijo que el jueves 1 de septiembre a las 10 de la mañana, la Cámara de Casación tiene que resolver la apelación de su parte de tal modo de revocar, confirmar o declarar la nulidad de la sentencia. Estamos convocando a partir de las 9 de la mañana en Talcahuano 612. Como bien decías, pueden o revocar, que yo creo que no, confirmar o también dar lugar a nuestro pedido. Nosotras en el recurso de apelación, lo primero que se pide es la nulidad tanto de la sentencia como de todo el juicio, porque se han incumplido con algunos tratados internacionales y nacionales al no estar presente la Defensoría del Menor. La Defensoría del Menor ni siquiera fue notificada por el Tribunal 17 que este juicio iba a tener lugar. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.

Lo que sí, el compañero está firme en la convicción de esta lucha y que está haciendo justamente toda una heroica resistencia, a la cual nosotros acompañamos, porque este es el único sindicato en el país que tiene una organización horizontal. Acá no decide ni la comisión directiva ni el secretario general. Acá quien decide son las bases mediante asamblea permanente. Entonces, estamos firmes en la convicción, porque obviamente el panorama nacional en los tarifazos, en la inflación y en todo lo que se está haciendo en contra de la clase trabajadora, realmente es adverso. Entonces, los compañeros están viendo todas esas noticias nacionales que por ahí tratan de encubrirlo los medios oficialistas, y bueno, estamos a la espera de una nueva reunión para sentarse a negociar y obviamente hacerlo en favor de los derechos, del sueldo de los trabajadores. Por último, Olivera resaltó que no hay crisis en la actividad. Sí, vos fíjate que yo planteaba el núcleo, digamos, del trabajador y su familia. También planteaba de que los empleadores por cada trabajador en relación de dependencia deben aportar el 2% a la cooperadora asistencial, que son fondos que van al municipio, que se utilizan para solventar a los comedores, que se utilizan para hacer acción social y para ayudar a los vecinos que menos tienen. También está el circuito de que Tabacal aporta más del 20% del Producto Bruto Interno de la provincia, de la cual salen los sueldos para varios políticos y presupuestos para el gobierno, para varios sectores. Entonces realmente es toda una situación en la cual se están haciendo los populares y se está la gente se está solidarizando con la lucha, y bueno, estamos resistiendo todo este ataque, que bueno, que vuelvo a reiterar, no hay crisis en la actividad, es simple y sencillamente que el trabajador pierda para que la empresa aumente sus ganancias, tenga más rentabilidad al costillo de los poderes del trabajador. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.